Les pido que abran, por favor, sus Biblias al libro de Hechos. Hechos, el capítulo 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Hasta ahí vamos con la lectura. Padre, gracias te damos por este pasaje que menciona muchos lugares, muchos movimientos de las personas de un lugar a otro, que no son viajes menores, que son distancias importantes y que tuvo el apóstol Pablo que recorrer junto con otros varones que vemos aquí. Queremos centrarnos en quién pagó o quién paga todo esto. Porque cuando vemos este itinerario, cuando vemos este recorrido, tenemos que pensar en costos, en gastos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a aplicarlo a nuestra propia vida en este momento. En el nombre de Cristo, amén. Todo el libro de Hechos en la vida y el ministerio del apóstol Pablo está lleno de viajes. La vida y el ministerio de Pablo es un recorrido de grandes distancias, a pie, por barco, probablemente en cabalgando, con los recursos y los medios de transporte de aquel entonces. Pero la vida de Pablo está llena de viajes. La vida de Pablo es un viaje bastante largo, de ida y vuelta desde Israel hasta Europa. Entonces viene la pregunta: ¿quién pagó todo eso? ¿Será que Pablo era suficientemente rico para absorber los costos? ¿Será que Pablo tenía un negocio que lo sostenía? A lo mejor una gran tienda. Varias cosas que yo quiero resaltar esta mañana. En primer lugar, quisiera yo pensar en quién llamó a Pablo. ¿Quién llamó a Pablo? ¿Pablo fue un voluntario para esta causa o fue un varón llamado para esta causa? Pablo fue llamado, claro. Pablo fue llamado. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, vemos que es Jesús quien llama a Pablo. Es Jesús quien le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando vimos en este estudio hace ya bastantes semanas el capítulo 9 del libro de Hechos, nosotros nos dimos cuenta que al hablarlo Jesús tenía un conocimiento pleno de él, sabía quién era, sabía qué hacía, sabía de dónde era, sabía cuáles eran sus intenciones y hasta sus propios sentimientos. Así que lo conocía perfectamente. Y no solamente eso, sino que además, cuando el Señor lo llama, él tiene un plan específico bien trazado para la vida de este varón. Desde que lo llama, el Señor le dice a Ananías, mejor dicho, varón escogido me es este para llevar mi nombre entre los gentiles. El plano, la ruta, la actividad, el qué hacer, estaba bien trazado. Pablo no iba a inventar nada. Pablo no tenía que improvisar nada. El proyecto de este viaje, el itinerario de esta vida, estaba bien trazado por Dios, sin que él lo supiera. Sus planes eran otros. Sus planes eran borrar de la faz de la tierra el nombre de Jesús de Nazaret. Así que esos eran sus propósitos. Esa era la esencia de la vida de Pablo, que en aquel entonces se le llamaba Saulo. Contrariamente a todos sus planes y a todo su objetivo, se le presenta a Jesús resucitado al mediodía yendo a Damasco. ¿Por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Y eso le cambia la vida por completo. A partir de ese momento, jamás vuelve a ser la misma persona. Así que, ¿quién lo llama? ¿O quién lo llamó? ¿Lo llamó Jesús? No es una tarea que él se empeñó en realizar. No es una tarea que él se propuso, programó, planeó, proyectó, soñó. Para nada. Ni siquiera estaba en su mente lo que le encontramos haciendo en el libro de Hechos, capítulo 20. Para nada. Jamás se lo pudo haber imaginado. Era un sueño que en aquel entonces, como Saulo de Tarso, hubiera sido una terrible pesadilla para él. Entonces, ¿quién lo llamó? Lo llamó el Señor. ¿Quién le asignó esta función? Lo que estaba haciendo en el capítulo 20, recorriendo ahora Europa, muy lejos de Israel, en el Oriente o Medio Oriente, recorriendo lugares completamente desconocidos, con cultura totalmente diferente, con un idioma totalmente diferente, tradiciones totalmente distintas. ¿Qué estaba haciendo ahí? Predicando el Evangelio. ¿Y quién le asignó esta función? El Señor. Señor lo llamó a predicar entre los gentiles y eso es lo que estaba haciendo. Como judío, eso era una aberración. Pero eso es lo que estaba haciendo. Predicando entre gentiles el nombre de Cristo. ¿Quién le dio el conocimiento y la sabiduría para ejercerla? ¿Quién le hizo saber a Pablo lo que debía de saber todo apóstol? Lo que debía saber todo apóstol. ¿Quién le dio a conocer eso? O sea, esos 3 años de discipulado que vivieron los apóstoles, ¿quién le hizo llegar a Pablo toda esa información del ministerio de Cristo con sus apóstoles? Jesús se lo hizo llegar. ¿Se acuerdan que él se había apartado al desierto y pasó un tiempo en el desierto? Y en ese tiempo en el desierto, el Señor personalmente le enseñó a Pablo todo lo que era necesario que un apóstol supiera. Nadie de los apóstoles le dio un curso intensivo a Pablo, porque entonces no hubiera sido apóstol de Jesucristo, hubiera sido apóstol, por ejemplo, de Pedro. No fue Pedro el que lo capacitó, No fue el apóstol Juan el que lo capacitó, no fue la tradición cristiana israelita la que lo llevó a él a ser un apóstol. O sea, lo que él predicaba como apóstol se lo enseñó el Señor Jesucristo personalmente allá en el desierto. Eso es lo que Pablo dice. No voy a buscar todos estos textos porque entiendo que hemos checado esto en su momento con amplitud. Pero solo estoy haciendo el detalle de, uno, quién lo llamó, quién le asignó esta función y quién le dio a él el conocimiento y la sabiduría para ejercer este ministerio. Como judío lo hacía muy bien, pero ya en Cristo el mensaje era diferente. El mensaje de la ley era guardar la ley para ser bendecido. El mensaje de gracia era esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Un mensaje distinto, un propósito distinto. El propósito no era que guarden ciertas cosas, aunque hay que guardar los mandamientos, por supuesto, pero no dentro del esquema de la ley, sino dentro de la gracia, lo cual nos lleva a obedecer por gratitud, por amor y por la gracia que sobre nosotros se ha manifestado. Así que, ¿quién le dio el conocimiento y la sabiduría para ejercer todo esto? El Señor. ¿Quién le proveyó de la visión necesaria de la que estábamos hablando hace un momento? ¿Quién le proveyó de la visión necesaria? Porque es cierto que el Señor nos llama, pero podría dejarnos a nuestra propia capacidad humana para tener una visión de lo que hay que hacer, de las decisiones que hay que tomar, de los movimientos que hay que hacer para irnos ajustando a lo que nos llamó a hacer. Y en ese caso podríamos pensar que la sagacidad vendría directamente de Pablo y de su carácter y de su temperamento. Pero ciertamente vemos a Pablo en algunos casos ahí en Asia rodear varios lugares tratando de hacer algunas cosas y cerrándosele puertas hasta el punto en el que Dios muestra que es Él el que sabe cuál es el paso siguiente y no el hombre. Hay un momento en la vida y el ministerio de Pablo en que llega y después de haber recorrido algunas regiones, no se abre ninguna puerta, es más, se cierran puertas y llega Pablo a un punto en el que queda en espera de que Dios le muestre. Y efectivamente Dios le dice, pues aquí no, sino pasa a Macedonia. ¿Se acuerda? Así fue que empezó la iglesia en Filipos. Así que, ¿quién le proveyó la visión necesaria? ¿Quién lo llevaba guiando en esos pasos? Y es que en esto último que vamos a ver en el libro de Hechos, en estos últimos capítulos de Hechos, vamos a ver con mucha claridad cómo la presencia del Señor era real en la vida de Pablo. O sea, no era el decir, como muchas veces oímos a algunos cristianos decir, sí, pero yo he visto que Dios está siempre conmigo, lo cual es cierto. Pero cuando Pablo dice que el Señor estaba con él, estaba hablando de un modo diferente. O sea, él tenía ese contacto directo con él. ¿Me explico? Se le aparecía el Señor. En varias ocasiones leemos esto. A nosotros no se nos ha aparecido el Señor. No sé si... No. ¿Y a mí? Pues no, tampoco. A nadie. Pero no era el caso de Pablo. En el caso de él, era efectivo, el Señor le aparecía a él. Bueno, entonces, ¿quién le proveyó de la visión necesaria para tomar las decisiones, o sea, ideales para el momento? ¿Quién? si no sería la obra de Pablo. Y Pablo dice, no, no se puede decir yo soy de Apolos o yo soy de Pablo, todos somos de Jesucristo. Así que la visión era la visión de Pablo. Para este trabajo tan grande, para este ministerio tan extensivo y extenso, era necesario que la visión viniera del Señor. Él le abrió las oportunidades. Lo dije hace un momento, pero podemos poner otros ejemplos. Cuando llegó a Tesalónica, muchos tomaron un comportamiento de rechazo y algunos se convirtieron. Pero cuando llegó a Berea, todos se volcaron a escudriñar las Escrituras. ¿Quién le abrió estas oportunidades? Señor. Es más, Pablo pide en otra sección del Nuevo Testamento que la iglesia ore para que se le abran puertas para la predicación del Evangelio. Así que no era la elocuencia de Pablo, no era el conocimiento de Pablo, no era su fuerza, la fuerza de su personalidad, era realmente que el Señor le abría puertas y algunas veces cerraba puertas en otras partes. ¿Quién le dio la capacidad como estratega para tomar las decisiones que vimos hace un ratito? Váyase un grupo a este lugar, váyanse ustedes siete y obviamente preparen un espacio, sean la avanzada, porque al rato que yo llegue necesitamos que todo esto esté preparado para el trabajo que se va a hacer en ese lugar. ¿Quién le dio a él toda esa capacidad para trazar esas estrategias? ¿Será que él de por sí nació así? Como decía la hermana, él tenía en su carácter y en su personalidad cierta capacidad para organizar cosas. Pero todo esto, como fue saliendo, no deja ver otra cosa más que era otro el que ponía ante sus ojos un lente de aumento más grande que el que él podía haber tenido como ser humano. ¿Sí me explico? Si esas capacidades podrían estar en él, humanamente hablando, todas ellas eran potenciadas o eran extendidas por medio de unos lentes, ¿no?, de mayor capacidad de visión. ¿Quién pagó todos los viajes de Pablo? Porque cuando pensamos en viajar, ¿qué se necesita pensar? Mari va a viajar en unos días. ¿Puede viajar sin dinero, Mari? No te atreverías, ¿verdad? No, no se puede viajar sin dinero. Se puede viajar con poco dinero, pero no es muy prudente. No se necesita llevarse toda una fortuna en el monedero, lo cual tampoco es prudente, ¿verdad? Pero uno tiene que viajar con ciertas reservas para ciertas circunstancias que no están previstas en un viaje y poder tomar decisiones, bueno, cuando menos para el regreso, ¿no? Si voy a hacer un viaje en el que no tengo ni para el regreso, bueno, pues estoy haciendo una, como han llegado algunas veces aquí, pastor, vengo a pedirle una ayuda. No, esperan que termine el servicio, no entran cuando estamos en la predicación, esperan que termine el servicio y cuando ya terminé, ya nos despedimos y ya todos, ¡pum!, hay alguien allá esperando, ¿verdad?, que quiere hablar con el pastor. ¿Pero qué quiere pedir? Generalmente vienen de Chetumal, ¿verdad? Generalmente vienen de Chetumal y vienen porque no tienen para su pasaje de vuelta. Yo creo que ni son de Chetumal ni van a regresar a ningún lado, ¿no? Pero lo que sí utilizan es un argumento que suena poco lógico, porque si alguien va a salir de viaje tiene que tener cuando menos para volver, ¿no? Al menos el boleto de regreso, ¿no? Entonces, ¿quién pagó todos estos viajes de Pablo que se andaba? Bueno, no andaba de vacaciones. No eran viajes de placer, aunque mucho placer podría resultar de esos viajes, pero no era el objetivo de Pablo. O sea, Pablo no quería ir de vacaciones y a conocer todo lo que no había conocido antes. No, era el propósito de Pablo. El propósito de él era el trabajo, ¿no? Y el ministerio, la predicación del Evangelio, la extensión del reino de Dios. Bueno, ¿quién pagó todos sus viajes? Vemos que algunas veces él trabajó manualmente en un oficio que tenía. Vemos que en otros casos, algunas gentes lo hospedaban en sus casas y se hacían cargo de todas sus necesidades. Vemos que en otras ocasiones, pues sí, había que ayunar fuera de los días de ayuno porque la pasaban mal. Algunas veces hubo que viajar incómodo. Algunas veces hubo que caminar en condiciones adversas, pero generalmente toda su vida estuvo viajando. ¿Quién pagó todos esos viajes? ¿Quién cree usted? ¿Quién lo sostuvo en libertad? Mientras estuvo en libertad, ¿quién lo sostuvo? El Señor Jesús. Y cuando estuvo en la cárcel, también, y se pasó buen tiempo en la cárcel, ¿eh? Y las cárceles de entonces, ¿no? Sin la bendición, sin la gran bendición de los derechos humanos. Porque ya a estas alturas hago así, porque usted y yo ya no podemos saber si esto es bendición o es una maldición, ¿verdad? Los derechos humanos. En fin, ¿quién se hizo cargo de todo esto hasta el final de su vida? El Señor Jesucristo. Entonces, basado en todo este análisis y con todo lo que ya hemos visto, información sobre la vida del apóstol, yo te puedo asegurar, yo te puedo decir, cuando el Señor llama, a veces hay temores, hay inseguridades, hay dudas, hay muchas cosas que vienen a la mente y al corazón, hay muchas preguntas. Pero déjame decirte, si Dios llama, y es que en 1979 a mí me llamó el Señor. Y a usted también le ha llamado. Pero poco tiempo después yo entendí que el Señor quería que yo predicara la palabra. No te puedo explicar cómo es que lo supe, pero yo te puedo decir que no había otra cosa que ocupara en mi mente un interés más grande que poder decirle a otros lo que el Señor había hecho conmigo. Quizás sería el mejor modo de decirte que yo sabía que tenía que compartir la palabra. Porque nunca vi una luz, nunca oí una voz, nunca se me abrió el cielo, nunca vino un ángel. Nunca vino nadie que me dijera, oye Manuel, ¿y por qué no haces esto? No vino un Ananías, o sea, todo se fue dando así hasta que un día dices, o sea, esto es lo que tengo que hacer. Así que si Dios llama y si Dios te llama para hacer algo, necesitas confiar. Necesitas confiar. Porque si Él te llama, Él te va a proveer de todo lo que proveyó a Pablo. Si Él te llama, si no eres tú el que se está poniendo como voluntario, Él te va a asignar una función, Él te va a dar el entendimiento, Él te va a proveer de la visión necesaria, Él te va a abrir las oportunidades, Él te va a dar la capacidad de estrategia que vas a tener que aplicar, Él va a pagar también los viajes. A que si Dios te llama, entonces hay que confiar. Hay que confiar. ¿Por qué? Porque Él se va a encargar de proveer lo que sea necesario. No va a faltar lo que se necesite para lo que Él te ha llamado a hacer. Cuando Dios nos llama a hacer algo, nos va a proveer de todo lo que sea necesario. Esta tiene que ser nuestra confianza. En esta vida a la que nos ha llamado, el día de hoy, desde que usted aceptó a Cristo, ¿se ha empobrecido? ¿El día de hoy nos ha sostenido? ¿De aquí en adelante se lo seguirá haciendo? Bueno, a veces decimos que sí, pero la cosa a veces es confiar, ¿verdad? Que esto es verdad, que sí lo va a hacer. Yo le digo, ¿no? Yo le digo por la experiencia, por los años de vida, que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, sé que el Señor me llamó y hasta el día de hoy no ha faltado lo necesario. Rico no soy. No nos ha faltado. Y Dios hasta el día de hoy nos sigue sosteniendo. Así que si el día de mañana tú oyes por ahí, ponle tu nombre. Saulo lo oyó de esta manera. Saulo, Saulo, si por allá oyes tu nombre, fulano, fulano, te he escogido para esto. Dile que sí. Dile que sí. Pero ¿y ahora qué voy a hacer con el estilo de vida que yo tengo, con todo a lo que estoy acostumbrado? Tú dile que sí, porque Él se hará cargo de todo lo que sea necesario. Si lo dice la palabra, es lo que hay que creer. Pero cuando la experiencia con Cristo te comprueba que lo que la palabra dice es real, entonces podemos hablar a algunas personas y decir, en mi vida ha sido real todo esto. El día de hoy ni sé cómo crecimos a nuestros 3 hijos. Y cómo sacamos adelante a 2 que eran asmáticos profesionales. No lo sé. Pero todo eso quedó atrás, superado y con bendiciones. En este momento Dios te está llamando para hacer algo. ¿Qué le vas a decir? Pero Señor, ¿vas a pagar todo? Porque yo no tengo... Qué pregunta, ¿verdad? Confía. Confía. ¿Qué dije? Confía, confía. Él va a poner todo, todo, todo, hasta lo que no tienes. Muchos pensarían, al hermano Manuel se le hace fácil predicar. Te puedo decir que no. Nunca me hubiera imaginado predicando. Te puedo asegurar que no. Va a poner todo, todo, la capacidad, todo. Confía. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias por todo lo que nos has permitido ir viendo a través de nuestro estudio en el libro de Hechos y hoy Nos tocó el capítulo 20, donde vemos a Pablo hacer movimientos rápidos de Asia a Europa, bajando y luego subiendo otra vez por Macedonia y regresando a Asia. Y de allá todavía los viajes no terminan, porque de ahí va a tomar un viaje directo otra vez a Israel. Y lo vemos siempre en movimiento. En peligros, como dice él, muchas veces, en naufragios, en persecuciones, en azotes, en cárceles. Pero en todo esto, Señor, tú lo libraste y tú le proveíste lo que fue siempre necesario para desarrollar su ministerio. Pablo pudo terminar su vida diciendo: a todo estoy acostumbrado, a tener en abundancia y a vivir en escasez. Porque aún la escasez no lo mató ni de hambre, ni de peste, ni de dolor, ni en la cárcel. Se presentó ante ti cuando tú quisiste que Él se presente. Señor, que esto sea real en nuestras vidas. Que de un modo práctico nosotros lo vivamos y lo apliquemos. Que podamos confiar en ti en medio de cualquier situación cuando nos llames. Tal vez hay alguien aquí que diría: pastor, yo quiero decirle a Dios que gracias, porque tal vez esto que Dios te ha dicho hoy, sientes que es para ti. ¿Habrá alguien? Amén. ¿Alguien más? Amén. Bendito Dios. Amén.